en sanidad y en libertad. Somos victoriosos, disfruto en plenitud. Deja la esclavitud, acércate al que se entregó por ti en una cruz. Aquí peleguente, no es como te dice la gente. Aquí caminan los que son valientes. Nosotros no hacemos palos musicales, sino música que edifica.